con gran preocupación, porque esta es una obra prácticamente nueva, una obra que debería tener todas las condiciones de estar en buenas condiciones, pero lastimosamente estamos siendo testigos de que no hay lugares, hay cuatro baches, sobre todo esta parte que es la más fea, de que está presentando este tipo de hundimiento, de bache, y es grande y sobre todo bien profundo. Nosotros como consejo ya hace más de un mes hemos pedido una información y sobre todo a la asamblea departamental, porque esto es responsabilidad de la gobernación, que haya un mantenimiento oportuno para todo lo que son las cinco caminos que han hecho la gobernación, porque si bien este es donde se presenta más deteriorado lo que es el tramo, pero también hay en los otros caminos hay que ver de que haya un mantenimiento preventivo para evitar que se llegue a malograr tanto así la capa asfáltica. Lastimosamente en este lado aquí lo que estamos viendo es la falta de drenaje. Aquí se acumula el agua y al acumularse el agua lo ha fregado todo lo que es la estructura. Por eso que se ve así tan hondo. Pero eso, como le digo, es falta de mantenimiento y quizás algún problema de diseño aquí. Porque si se vio de que aquí se podía acumular agua por la subida, debieron haber previsto que tenga más pendiente hacia los lados para que haya podido escurrir todo lo que es el agua. Lastimosamente, vuelvo a repetir, de que es una obra prácticamente nueva. Si bien está contemplado que sea delgadito, el asfalto es de 2 centímetros, porque no existe presupuesto más grande, pero lo que queremos los motereños es que hayan obras que duren y hayan obras de que no representen pues un peligro para la población, ¿no? Entonces vamos a volver a hacer las gestiones, uno oficialmente como consejo, porque soy concejal del municipio de Montero, volver a solicitar el mantenimiento hacia la gobernación, y dos, como parte del movimiento demócrata, pues tendremos que hacer las gestiones hacia la gente de la gobernación para que muestren la voluntad de arreglar este tipo de caminos.